nuestro hijo volvió a casa. Me preguntó dónde estabas. Le dije, mamá no viene, de mi amor está cansada ya. Sé que ya no vendrá a darte el beso de las mañanas, pero no voy a mentirte, aunque se me pare del alma, solo me quedaron lágrimas. Dijeron mil palabras, nuestro hijo ya no juega, porque tu amor extraña. No voy a perdonarte, aunque vuelvas a casa, no voy a perdonarte. Le robaste su infancia. Nuestro hijo volvió a casa. Me preguntó dónde estabas. Le dije, mamá no viene, de mi amor está cansada. Ya. Sé que ya no vendré a darte el beso de las mañanas, pero no voy a mentirte, aunque se me pare del alma, solo me quedaron lágrimas. Mojados, dijeron mil palabras, nuestro hijo ya no juega, porque tu amor extraña. No voy a perdonarte, aunque vuelvas a casa, no voy a perdonarte. Le robaste su infancia, solo me quedaron lágrimas. Solo me quedaron lágrimas. Solo me...